Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que la hayan pasado súper bien. Nosotros el día de hoy vamos a tener programa de 1 hora y 15 minutos, para ser exactos, nada más por el día de hoy, ya que tuvimos algunos problemitas técnicos. De hecho, ahorita yo creo que el programa todavía no se puede transmitir en vivo, pero pues la grabación sí va a estar, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado el día de hoy, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 29, mínimas de 23, con cielos despejados, así que no se preocupen que ahorita al ratito pues se quita todo lo nublado. Para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 30, con cielos nublados y con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan lluvias, un 90% de precipitaciones, con temperatura máxima de 39, mínimas de 37. Para el día jueves esperan cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 42, mínimas de 31. Y para el día viernes nos dice aquí el pronóstico que se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 35, mínimas de 25. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, para que también se preparen de que probablemente esta lluvia que nos dice que va a caer se convierta en nieve. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Vamos a regresar con el horóscopo del día de hoy. Así que vámonos con música y ahorita volvemos.

cielo está nublado y a lo lejos tú hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño y yo sigo temblando. De la mano y con mucho cuidado os besasteis en silencio donde no había luz, y me hace gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos, y yo estoy temblando y yo. Solo dices, voy a colgar. Y no sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia. Ya les había comentado la semana pasada acerca de esta feria CES 2019 que se lleva a cabo en Las Vegas, y es ahí donde traen todo lo nuevo, lo más nuevecito con respecto a tecnología, todo lo que han sido avances, prototipos, o sea, cosas que todavía están en aprobación o por lo menos todavía no están a la venta, y otros que ya van a estar a la venta en muy poco tiempo. Y bueno, en esta feria hay mucha información sobre, como les había comentado, sobre nuevas innovaciones, inventos, de todo ha habido. Y la nueva innovación que hicieron es que tras el celular flexible que yo les había comentado el año pasado, ahora Royal presenta un teclado enrollable, así como lo acaban de escuchar. Y tal vez ustedes se han de preguntar, ¿cómo va a ser un teclado enrollado? Pues bueno, yo ya vi esta información, bueno, este teclado, estas imágenes, y es como si fuera un plástico, como el protector de tu celular, de tus pantallas, así más o menos, y como si tuviera a su extremo un palito, como cuando enrollas un mapa o un pergamino, algo así por el estilo. Así es este teclado enrollable. Entonces ustedes lo pueden buscar en la internet, y bueno, les voy a dar esta información. Royal llegó a los titulares en noviembre cuando lanzó el FlexPay, que es un teléfono de 7.8 pulgadas con una pantalla AMOLED flexible, durante una época en que se rumoraba que Samsung haría lo mismo. Y pues era difícil imaginar que esta startup, una gran medida desconocida, pudiera hacer y mucho menos vender un producto así antes de que Samsung y otros gigantes como LG o Huawei pues lo pusieran al tanto. Samsung finalmente dio un adelanto a su teléfono plegable un mes más tarde, y Royal está en CES 2019 mostrando no solo el FlexiPay, sino varios otros dispositivos que implementan pantallas finas y plegables. O sea que también está mostrando una bocina inteligente, un teclado flexible, que es el que les acabo de decir, y un selfie stick inteligente. La bocina inteligente, ya sabemos que las más conocidas pues son las de Apple, que es la de Alexa, y el otro que es el de Google, que es el Hey Google, ¿no? El Google Assistant. Y bueno, pues la bocina inteligente tiene una pantalla táctil AMOLED de 7.8 pulgadas que se dobla a 100 grados y puede desplazarse por la pantalla para poder reproducir música, para poder ver películas o simplemente tocar la pantalla de inicio interactiva. Aunque no estaba configurada mientras lo examinaban, la bocina también tiene una cámara de 8 megapíxeles en la parte superior, que aparece y gira a 180 grados para poder tomar fotos y hacer videollamadas. Y la bocina también está integrada con Alexa y con Google, por lo que puedes hacer diferentes consultas y ordenarle que controle tus dispositivos domésticos inteligentes. La verdad, con tanta tecnología mucha gente se puede asustar, ¿no? Ya con tantas innovaciones, pero la verdad es que está muy padre. Es como si tuvieras una pequeña televisión en tu cocina o en tu oficina y podrías manejarla, controlarla a través de tu bocina inteligente, como es tu asistente de Google o de Alexa, y decirle, por ejemplo, me podrías dar tal información. Ya ves que el Google Assistant te puede decir cuando tú consultas algo, pues podrías mandarle que te lo ponga por escrito, o alguna receta que te la ponga por escrito, o alguna película, etcétera, etcétera. Bueno, Royal también demostró que su teclado QWERTY flexible puede colocarse sobre cualquier superficie lisa y conectarse a tu teléfono a través de Bluetooth. Así que a todos los que se les dificulta escribir en su celular, ya sea porque no pueden, se les hace muy difícil, o tal vez porque el teléfono es muy chico, tienen dedos grandes, qué sé yo, pues esta sería una buena alternativa, comprarse este pues teclado. Y también puede funcionar de forma inalámbrica, y cuando termines, lo único que tienes que hacer es presionar el botón dos veces y se enrolla para que puedas llevarlo en el bolsillo. En modo de espera, han informado que su batería dura meses, aunque fue un poco difícil de escribir porque dicen que se ve realmente genial, la superficie transparente es delgada y flexible. Y por último, pues la compañía mostró su selfie stick inteligente y ya está disponible en China, en tiendas Broxton, y se espera que llegue a Estados Unidos en este año. Cuenta con sensores multitáctiles alrededor del mango, y esto te permite navegar a través de una aplicación de la cámara, para que puedas cambiar entre las diferentes funciones de edición del teléfono. Y no se sabe cuál será el precio oficial de ninguno de estos productos, pero Royal planea vender el teclado flexible para el segundo trimestre de este año a través de su sitio web y de otros minoristas como Amazon. En cuanto a la bocina inteligente, Royal todavía está contactando a socios minoristas para su distribución, y Royal también trajo otros dos dispositivos, o sea que van con todo, y ya están disponibles en su sitio y en Amazon. ¿Cuáles son los otros dispositivos? Es el blog de notas digital RoyalWrite. A ustedes que tal vez necesitan escribir, pues este es ideal para que tomen las notas de manera digital y no quieran escribir en hojas, y así pues también salvan un árbol, ¿verdad? Y también un audífono de cine en 3D que es inmersivo, llamado Moom, y estos se venden por la cantidad de $130, el Digital RoyalWrite, el blog de notas, y los audífonos de cine en 3D inmersivo cuestan $600 nada más, ok. Y bueno, con esta información tan interesante, nos vamos a ir ahora directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego, y nos vamos a ir al apartado número 2. El título es El ego y la falsa autonomía. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz de el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación, y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto, y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das, dar para obtener. Es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en un sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu es su conocimiento, no es consciente del ego. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Eso puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de la vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios en ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Y bueno, con esto finalizamos este maravilloso tema. Sí estuvo un poco extenso, ¿no? Y pues esto es el ego y la falsa autonomía. Pues nos habla nuevamente de cómo el ego trabaja en nuestra mente y pues muchas veces se nos olvida que es el ego el que está transmitiendo, ¿no?, lo que nosotros estamos pensando o lo que estamos diciendo o lo que estamos percibiendo. El ego por lo general percibe procesos dolorosos, percibe todo lo que está lejos de la verdad, o sea, todos nuestros miedos, todo lo que es separación y también escasez, ¿no? Un claro ejemplo que nos daba y que es muy cierto, ¿no? Si recordábamos esto constantemente cuando nos dice acerca de los animales, ¿no?, de cómo los animales sienten mucho amor por sus crías y siempre las están protegiendo. Y eso mismo nosotros hacemos con nuestro ego, y eso es lo que vemos constantemente en las relaciones humanas, ¿no?, de cómo por defender un punto de vista pues hay muchos conflictos y hay mucha separación. ¿Por qué? Porque no aceptamos a las personas tal como son. O sea, el tal como son es respetar lo que la otra persona está percibiendo en su vida. Eso no quiere decir de que sea bueno para nosotros o sea malo, simplemente es aceptar su forma de ver la vida y no tratar de defendernos y tratar de cambiar la opinión del otro o de la otra porque nosotros consideramos que las cosas deben de ser así. O sea, ese tipo de defensión, no sé si existe la palabra defensión, pero esa forma de defender es defender a nuestro ego. Por eso nos dice, nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Y el ego lo consideramos tan nuestro que tenemos esa necesidad de defenderlo. ¿Cómo sería nuestra vida, no? Si simplemente fuéramos por el mundo como Dios nos los dice, aceptándonos los unos a los otros, viendo la imagen de Dios en la otra persona y no ponerle pues ni etiquetas ni juzgarlo y saber que esa persona es una representación de Dios. Sin embargo, el ego y la falsa autonomía del cual nos habla este tema, pues nos hace pensar de que no es así. Nos hace pensar o que somos mejores o que somos inferiores a los demás. Entonces tenemos que recordar que la sensación real y duradera de la abundancia viene de Dios, viene de tu espíritu que es eterno y que no forma parte, ¿no?, de la escasez o de la separación. Cuando uno da, otro de los ejemplos que eran muy claros cuando habla de la abundancia, cuando pensamos y damos a través de un pensamiento del ego, pensamos de que si doy algo, me estoy quedando sin ese algo. Y cuando realmente das algo y sabes que estás en la abundancia de Dios, no tienes ese pensamiento de decir, ah, ahora tengo menos o, ah, pues ya di, pues me tiene que llegar algo más. Ese tipo de pensamientos vienen del ego y lamentablemente siempre hemos escuchado, ¿no?, de que entre más das, más recibes. Y eso pues es pensar como el ego, es pensar de que se me está quitando pero me va a llegar. O sea, es pensar también en escasez y es pensar en tener angustia de decir tengo que recibir algo después porque se me ha quitado. Y bueno, vamos a irnos rápidamente al ejercicio. Yo les dije el día viernes que hoy ya no hay repasos de 5 lecciones. Hoy estamos en la lección número 61 y nos dice, yo soy la luz del mundo. Está muy bonita la lección, así que pongan mucha atención. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, eso no es más que una afirmación de la verdad cerca de ti. Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado. No se refiere a ninguna de las características con las que has dotado a tus ídolos. Se refiere a ti tal como fuiste creado por Dios. Expresa simplemente la verdad. Para el ego, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Pero el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y no en aceptar ningún otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es solo la arrogancia la que afirmaría que esa no puede ser tu función y la arrogancia es siempre cosa del ego. La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. Esta es uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera función en la tierra. Es un paso gigantesco que te conducirá al lugar que te corresponde ocupar en la salvación. Es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para salvar a otros. Debes reflexionar hoy acerca de esta idea tan a menudo como puedas. Es la respuesta perfecta a todas las ilusiones y por ende a toda tentación. La idea de hoy lleva todas las imágenes que tú has forjado de ti mismo ante la verdad y te ayuda a seguir adelante en paz, sin agobios y seguro de tu propósito. Hoy se deben llevar a cabo tantas sesiones de práctica como sea posible, aunque no es necesario que ninguna exceda 1 o 2 minutos de duración. Debes empezar cada sesión de práctica diciéndote a ti misma: yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Por eso es por lo que estoy aquí. Y bueno, recuerden practicarla. Yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Por eso es por lo que estoy aquí. Piensa entonces en estas afirmaciones por unos breves momentos, preferiblemente con los ojos cerrados si las circunstancias lo permiten. Deja que te vengan a la mente unos cuantos pensamientos afines, y si observas que tu mente se aparta del tema central, repite la idea de hoy para tus adentros. Asegúrate de comenzar y finalizar el día con una sesión de práctica. De este modo, te despertarás reconociendo la verdad acerca de ti mismo. La reforzarás a lo largo del día y te irás a dormir reafirmando tu función y el único propósito que tienes aquí. Estas 2 sesiones de práctica pueden ser más largas que las demás si te resultan útiles y deseas extenderlas. La idea de hoy va mucho más allá de la mezquina opinión que el ego tiene de ti y de tu propósito. Como portador de la salvación que eres, esto es obviamente necesario. Ese es el primero de una serie de pasos gigantescos que vamos a dar durante las próximas semanas. Trata de empezar hoy a sentar las bases para estos avances. Tú eres la luz del mundo. Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema del día. Recuerden ponerlo en práctica. Yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Y por eso es por lo que estoy aquí. Hay que hacer esta sesión varios minutos. Si puedes hacerlo con los ojos cerrados, hazlo. No, hay que hacerlo con humildad. Hay que aceptar esta idea de hoy. No como decir yo soy la luz del mundo y los demás no. No tiene nada que ver con eso. Y como siempre, ¿no? Está relacionada la lección con el tema, con el apartado. Entonces nos debe quedar muy claro de que hoy lo único que vamos a transmitir es el amor de Dios y que el ego se va a desvanecer por completo. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stay with me. stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. La semana pasada me quedaron pendientes dos juguitos. Les estaba trayendo jugos con el ingrediente principal, que es la espinaca. Y este jugo es para las personas que sufren de diabetes. Con este jugo te va a ayudar a nivelar pues tu azúcar, tus niveles de azúcar. Y aparte también te va a ayudar a que tengas más energía. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un puñado de hojas de espinacas, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de jugo de lima y una y media tazas con agua. Esto es la, bueno, esos son los ingredientes y también se recomienda que le pongas un poco de alga marina kelp, que así le llaman. De hecho la venden tal vez en polvo también, o la venden así ya secas. Entonces, pues, si la puedes conseguir, sería ideal que la obtengas, ¿ok? Y aparte que te sube tus defensas, pero bastante. Nuevamente te repito los ingredientes: un puñado de hojas de espinacas, una cucharadita con jugo de limón, una cucharadita con jugo de lima, una y media tazas con agua y un poco de alga marina kelp. Vas a tomar las espinacas, bueno, antes que nada hay que lavar los ingredientes, en este caso las espinacas, y una vez que las laves muy bien, vas a poner estas hojas y con el jugo de limón y el de la lima y el agua a... las vas a poner a hervir con el agua, y una vez de que ya está hervida el fuego, que lo vas a poner muy lento, no lo vas a poner en alto, que vaya hirviendo lentamente, al menos se recomienda que lo tengas por una hora o menos de una hora, pues esta preparación. Una vez de que ya estuvo hervida, se recomienda que obtengas pues el jugo de esta preparación o como té, y se recomienda que tomes media taza por lo menos una media hora antes de cada comida